Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Moulan. Domingo, buenas tardes. Hermoso el domingo, esta temperatura ideal para estar cómodos y la verdad no muy calurosa, pero tampoco muy fresca, con lo cual se disfruta bastante este principio otoñal en la ciudad de Buenos Aires. Para mí es la estación más linda. Todo el mundo me dice, oh, qué pálida, lo más lindo la primavera, el verano, casi calor. A mí me gusta el otoño, ¿qué le voy a hacer? Me encantan los árboles en esos colores diferentes, medio amarillentos, que todavía no están. No, todavía no. Todavía está muy veraniego igual, ¿no? Pero igual, la temperatura es muchísimo más agradable. 27 grados igual estoy viendo ahora, bastante, 26.4, bastante alta igual, pensé que estaba un poquito más baja la temperatura como los días anteriores. Vías de comunicación con el programa, la gente se puede comunicar con nosotros, dejarnos mensajes, decirnos diferentes actividades que se pueden hacer a lo largo del país. La línea nacional 0810-222-0870, sino el 011-4999-8700. Tienen también nuestro mail, muy bueno, @radionacional.gov.ar para comunicarse con nosotros. Nuestro facebook.com/ muy bueno el programa, donde seguimos sumando amigos semana a semana. Y por último, tenemos ahí nuestro Twitter, @mbelargaelprograma, donde también pueden dejarnos mensajes y enterarse de algunas novedades durante la semana. Muy bien, y hoy es un programa que está muy cercano al 24 de marzo. Y sabemos que el 24 hace puente con el 25 y que se ha transformado en un feriado largo, pero me parece que el sentido del feriado del 24 dista mucho de tener que ver con el mini turismo y demás, aunque la gente lo haga, es decir, esto no significa un juicio de valor, pero me parece que nuestra propuesta va a pasar más y pasa, obviamente, por la reflexión, por el recuerdo, así que todo nuestro programa hoy va a estar atravesado, en algunos casos con entrevistas, en otro caso con la presentación de un documental que precisamente se va a estrenar el 24 de marzo, y nuestras agendas tienen que ver no con, digamos, la celebración y el disfrute solamente, sino con los actos que tienen que ver con el 24 de marzo. Por eso, esto es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Y estuvimos hablando con Víctor Heredia en relación a lo que anunciaba Julia Boulan recién, hablando con él sobre cuáles son las trazas, cuáles son las marcas que dejó la dictadura. Y hay una producción especial de Gustavo Lema que tiene que ver con la música que fue prohibida en la época de la dictadura y que va a ser también parte de la música que nos va a acompañar hoy. Y también estuvimos hablando las semanas anteriores, estuvimos con Julia y con Eric Domergue, estuvimos hablando con Gogó Andreu, una entrevista realmente maravillosa y súper interesante poder charlar un ratito con él. Y esa entrevista va a estar hoy en Muy Bueno el Programa. Por supuesto, Aníbal Cedrón y toda la información relacionada con el arte y Lidia Lerner, los chicos a lo grande. También con un aporte bastante especial de Lidia esta tarde. Como todos los domingos, vamos a estar escuchando el micro de Juan José Pano en el programa con un nuevo microcuento. Y se vienen las entradas y se vienen las entrevistas también a propósito del espectáculo, a propósito del cine, los últimos estrenos, con un invitado en el piso que va a ser muy interesante, con otro por teléfono, pero esto no lo voy a adelantar porque esto es obra y gracia de Eugenia Levín. Lo que ha traído Eugenia también y que en un ratito vamos a pasar a develar, son entradas que ofrece Muy Bueno el Programa a sus oyentes, aquellos que se comunican y postulan por estas entradas. Y también vamos a recibir a Valentina Consetti. ¿Qué banda tendrá preparada para el día de hoy? ¿Qué nos presentará en las nuevas bandas under en la estación Rock and Rush? Y bueno, empezamos nomás, ya son las 14:09 con una temperatura muy agradable, como decía recién Gustavo, y empezamos. ¿Qué tenemos a ver como música? Porque siempre hay una linda canción y recuerdo que vale la pena escuchar y que vale la pena contar. Esta propuesta que Julia trae desde los primeros programas de la canción y el recuerdo, de esa canción vinculada a alguna historia afectiva que a uno le da ganas de escuchar y de recordar. ¿En este caso? En este caso es una propuesta de Sara Lilbach, espero haberlo pronunciado bien, que escribió lo siguiente. Mi tío Alberto, una canción de Serrat, nos la cantaban mis tres hijas adolescentes al conocer a mi pretendiente, que luego sería mi amado compañero por 26 años, y dice que era 19 años y medio mayor que yo. Pero además, Sara es la mamá de Lilia Lerner. Es la mamá. Nos puede contar anécdotas de cuando era chica. Es muy gracioso porque me pasó también con otra persona del equipo muy querida, que yo me mando todo, Nora en este caso, Nora pidió tal canción, me acuerdo, Despeinada, que la cantaba, no sé qué, cuando era chiquita, cuatro años, y después me entero que era la mamá de Noelia. Ojo, no es que tengan preferencia, van por orden, no es porque llamaron y son parientes que nosotros las ponemos en el aire, ¿no? Pero bueno, en este caso, una nueva recomendación, una nueva canción y del recuerdo. En este caso, en el recuerdo de Sara y también de Lidia, que era una de las que cantaba esta canción a su mamá. Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto. La Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. ¿Viste, Hugo, cómo progresa la gente? Trabajará en algún sindicato. Bueno, terminala, Tito. Los prójimos, de Carlos Gorostiza, con un elenco de primeros actores. ¿Por qué lo dice? No, yo digo. Digo callate, nomás. Rosa, callate. No, ¿querés? No, déjela que hable, que diga todo lo que quiera. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Talento Argentino va los domingos, de 17 a 20, un clásico de la programación de Radio Nacional. Talento Argentino te garantiza la dosis exacta de libros, cultura, artes, espectáculo, aquí, como siempre, en la radio pública. Los espera su anfitrión, Carlos Polimeni. La tarde es de Nacional. Para no estar solos. Solo en la ruta de mi destino. Para recordar viejas y queridas canciones. Música para comenzar. A modo mío. Yo soy la tierra de tus raíces. I will survive. She may be the beauty. Lunes, 0:30 a 2 de la mañana. Graciela Almada y Leonardo Lieberman en la noche de la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. La agenda más completa. Completa. Muy bueno el programa. Y el otro día tuvimos una información de que se iba a desarrollar en Mar del Plata, de hecho se hizo, el segundo Congreso Internacional de Cultura para la Transformación Social. Y nos pareció muy interesante por el enfoque, enfatizar en el rol de la cultura como herramienta eficaz para la lucha contra la exclusión, sus consecuencias, la pobreza y la asimetría. Estos eran los postulados o los objetivos de este congreso. Y participó gente del exterior y tuvimos la suerte de poder conectarnos con Ivonne del Pozo Pacheco, que es técnica del área internacional. Ella es de Cataluña, de España, y pertenece a una organización que se llama Lesplay. Con ella estuvimos conversando muchísimo, grabé un pedacito nada más, porque en realidad nos enganchamos a charlar y a intercambiar, sobre todo en algún momento sobre esta imagen estigmatizada que tienen los chicos en los medios, es decir, que solo resalta lo malo. Pero a mí me pareció sumamente interesante el enfoque de ella hablando primero de cuál era su organización y en qué ellos ponen el énfasis. Por ejemplo, su organización se ocupa de replicar y difundir la Semana de la Juventud, donde se reúnen jóvenes y hacen propuestas que después son elevadas para que sean tenidas en cuenta. Me pareció muy interesante. Bueno, dejemos que hable Ivonne de lo que hace. Nosotros somos una organización en Cataluña y en España que trabaja por el tema del SPLAI, que viene a ser esta palabra, quiere decir el tema de la recreación juvenil, la educación en valores, desde el ámbito no formal, en Cataluña desde hace más de 35 años y también en España, con jóvenes y con niños, atendiendo sobre todo en el tema donde no cubre la escuela, ¿no? Que son los espacios de relación. Decimos que nuestros centros de SPLAI o lo que nosotros generamos son escuelas de ciudadanía que promueven valores, el liderazgo juvenil de las comunidades, de los barrios, de los pueblos. Entonces, a partir del año 99, se funda la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Iberoamericana, como sabes, es casi todos los países de América Latina están en red trabajando, también Portugal y España. Esta organización, trabajando en red, lo que promueve es el intercambio de buenas prácticas, básicamente, y sobre todo tres ejes centrales. El trabajo en la incidencia política, en los temas de migraciones y en los temas de juventud. Y es uno de los temas en los que estamos trabajando bastante, que es la Semana por los Derechos de la Juventud, que es una buena práctica argentina, que también bebió de otros lugares en su momento, que Fundación SES y otras organizaciones de la Argentina empezaron a trabajar en el 2007 en Mar del Plata, y desde ese año hasta aquí han hecho cada año una semana con diferentes organizaciones, con muchos pibes, como ustedes dicen, trabajando aquí y con también otros compañeros que hemos podido participar en esta semana. Entonces, un poco desde la Liga Iberoamericana se plantea cómo esta actividad, que está sistematizada, que tiene una estructura, que tiene, digamos, una metodología de trabajo, cómo puede ser interesante para otros lugares de la región iberoamericana. Sobre todo el tema del liderazgo juvenil, propuestas, diferentes ejes, y también implementamos en el 2010 la Semana por los Derechos de la Juventud en Cataluña, un poco impulsando todo el tema de la empleabilidad juvenil, y bueno, ahí estamos con el reto de generar semanas en el 2011, donde se trabaja esta propuesta, que es una propuesta abierta, que se trabaja unos meses antes. Son los jóvenes que generan propuestas de intercambio ejes de trabajo y elaboran un manifiesto a final de la semana, un poco también con el objetivo de tener esa incidencia política. O sea, trabajan, plantean propuestas, intercambian buenas prácticas, se generan nuevas ideas y se genera un documento, un manifiesto, que se eleva la incidencia política, ¿no? Y sobre todo el tema de la juventud y la cultura es muy importante, ¿no? Yo acá en Argentina ya no soy tan joven, tengo 33 años, pero es súper importante que los chicos, la gente joven, independientemente de su situación social, que siempre hay que mejorarla, pero el acceso a la cultura, al cine, a la lectura, a espacios de liderazgo juvenil que puedan generar propuestas, que transforme también sus comunidades, ¿no? Esa cultura accesible a todos, pero también dignificada y, digamos, mejorada también por todos, ¿no? Esperamos compartir buenas prácticas, a ver qué podemos llevarnos para Barcelona en la carpeta de correos electrónicos, propuestas, ahí estamos, ¿no? Es verdad, y ahora cuando me estabas comentando, no solo en Cataluña, en España, ¿no? Es siempre la mala prensa de la juventud, la violencia, o la, sabes que en España el índice de, o sea, la edad de emancipación de los jóvenes es cada vez más alto, que si los jóvenes no se van de casa, que si, no sé, casi la media ahora debe andar por los 28 años, los 30, ¿no? Entonces a veces se dibuja una juventud muy, ¿cómo te digo?, para explicarme, que no se mueve, que no se motiva, pero en realidad hay muchos jóvenes, por ejemplo, en los centros de SPLAI, en los lugares de recreación que nosotros estamos promoviendo allá en España, en Cataluña, que están haciendo nuevas propuestas desde la secundaria, por ejemplo, para mejorar su comunidad, trabajar con gente de la tercera edad, elaboran propuestas que mejoran o incorporan a otros chicos. No sé, yo creo que hay muchas buenas ideas y muchas ganas de trabajar, pero que a veces la prensa no ayuda. Y luego también pensaba cuando me hablabas, Julia, del testimonio un poco de en la semana catalana que hicimos en la Semana por los Derechos de la Juventud, participó una compañera salvadoreña. Entonces, como sabes, en El Salvador el tema de las maras y la violencia y los asesinatos es, digamos, sí que es realmente serio. Y ella también explicaba un poco su testimonio, ¿no? Como persona joven, 25 años, bueno, un poco que ella también estaba cansada, ¿no? Que los medios y que El Salvador fuera conocido por el tema de la violencia y el tema de las pandillas, ¿no? Las maras son las pandillas juveniles. Entonces, ella también hacía un llamado, ¿no? Cuando vino a compartir su testimonio y también está trabajando en El Salvador por esa transformación, ¿no? O sea, que hay muchos jóvenes de Centroamérica que están luchando por desarrollar sus comunidades y que no quieren participar de las pandillas, de las maras, ¿no? Y eso también es súper importante, ¿no? Yo creo que desde ese lugar que está tan estigmatizado con el tema de la violencia juvenil, también hay muchas voces, muchas organizaciones que están luchando, trabajando con chicos en dificultades, y yo creo que eso es también muy importante, ¿no? Que la prensa recoja eso, ¿no? Bueno, es un poquito la visión así destacada, ¿no? Me quedó mucho, ¿no? El tema de la compañera salvadoreña que ponía de relieve eso, ¿no? Que hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes también, ¿no? Si miramos un poco el tema de género, que están luchando para sacar adelante a sus bebés, a su familia, no desde la violencia, sino desde el trabajo digno, desde cooperativas, desde el emprendimiento juvenil, los negocios, trabajar todo eso, ¿no? Es súper interesante eso.

que comenzó como un tema de protesta y después tuvo que ser cambiado. Ayer no más, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Ayer no más. La canción Ayer no más, que terminó convirtiéndose en una canción romántica, más bien por una situación compleja que no les permitían grabar en RCA el tema con la letra original, que era una canción de protesta, y decidieron cambiarla y transformarla en esto que es lo que estamos escuchando. Y canciones bizarras, también prohibidas, como por ejemplo el tema de Katunga, un tema que habla sobre un hombre tonto, pero que parece ser también que era peligrosa para esta dictadura. Que dicen cosas de amor, le escribieron a los campos, a la lluvia y a la flor, pero nunca le han escrito a los tontos, no señor, no hay derecho que los tontos hoy no tengan su canción. Este nivel de bizarrés era el que se manejaba en las prohibiciones y en la censura, que corría y llegaba a todos los lugares. Por lo tanto, vamos a seguir escuchando canciones durante todo el programa de estas censuradas, de estas que no pudieron escucharse durante la dictadura, que al día de hoy sí se pueden escuchar, pero nos seguimos preguntando lo mismo, ¿cuáles son las huellas y las marcas que nos dejó la dictadura? Se han escrito mil canciones que dicen cosas de amor. Aníbal Cedrón tiene su espacio en Muy Bueno el Programa. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Julia, y muy bueno el día. De todas formas, quiero expresar como artista y como hombre mi consternación por el bombardeo en la zona de aquella antigua Cartago, que es Túnez y Libia, en este caso Libia, y que perpetúa, para mi entender, la perspectiva de la guerra, la sin razón, en nuestro planeta. De todas formas, yo quiero decirte, Julia, que esta expresión la quiero señalar como artista, pero vamos a volver a los temas habituales de la columna, que referidos en este caso, yo ya lo había preanunciado el domingo pasado, es en torno a las muestras que se están dando en el Borges. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. ¿Sabes que me quedé, te digo por qué me quedé colgada? Porque también vos estabas hablando y hablás siempre como artista plástico, y yo también no quiero dejar de señalar que en tu obra, toda esta temática de la que estaba hablando Gustavo y esta temática que va a estar presente a lo largo de todo nuestro programa, también marca significativamente tu obra. Digo, más allá de que después nos puedas contar qué obras ir a ver o qué muestras ir a ver, ¿no es cierto? Así es. No podía dejar de decirlo y señalarlo. Muchas veces he expresado también mi repudio a los bombardeos, a aquella cuna de la civilización como es Bagdad, Irak y Medio Oriente, que es la cuna también de la escritura, a más allá de la pérdida de vidas humanas y el bombardeo a poblaciones civiles. Seguro. Aníbal, ahora sí, si te parece, vos habías preanunciado una muestra en el Centro Cultural Borges. Así es. Así en Viamonte y San Martín, en la histórica Galería Pacífico, que tiene la cuna de, digamos, de los maravillosos murales en su en esta galería, que intervino Siqueiros, con la intervención del mexicano Siqueiros, junto a artistas locales como Berni, Castanino, Colmeiro y otros. O sea que ya, digamos, es un lugar para ir a visitar, aunque no haya ninguna otra muestra. Es verdad. Y además, porque en este caso tenemos dos muestras significativas vinculadas al dibujo y a una técnica, la litografía, que también es una proyección del dibujo. Con todo el significado y la valoración que el dibujo tiene hoy como ayer. Es decir, la una es la del arquitecto y gran artista plástico Clorindo Testa, en la línea Piensa, un espacio, la línea Piensa, que regentean el querido Yuyo Noé y también el extraordinario dibujante Eduardo Estupía. Uh-huh. En el primer piso del Borges, y con acceso gratuito, es un espacio especial. En el resto, en la muestra que me voy a referir, es organizado por el Instituto Tamarín de Estados Unidos, Nueva México, se organizó una muestra con apoyo de la Embajada Norteamericana en el tercer piso, reitero, junto a una invitación a artistas argentinos. Perfecto. A mí me parece importante y significativo que el dibujo ha sido, tiene como nacimiento a través de la línea que viene etimológicamente, es lino, era el hilo que usaban los egipcios para medir, proporcionar y construir. Entonces la línea está muy vinculada a la construcción, y si estamos hablando de Clorindo Testa como dibujante, aunque acá incorpora pinturas, ¿no? Algunas son pinturas, sí, en el sentido del color y acrílicos que se han sido expuestos en telas, tenemos que tener presente que él es arquitecto y representa a través de los proyectos, ¿no? De los proyectos, algo a construir, ¿no? Sí. Ya sea un edificio, un monumento, en este caso está representando un ficticio incendio de la ciudad de Buenos Aires, aunque lo contextúa, por cierto. Esto es interesante también decir que el dibujo, en el sentido de viene de la palabra, está tan vinculado a la línea, como dije, uh-huh, viene de la palabra delineare italiano, que quiere decir diseño. Así es, está muy vinculado al diseño. Y, por supuesto, el dibujo ha servido también para planificar, proyectar la construcción de objetos, ya sean sillas, muebles y, como dije, edificios y monumentos, ¿no? Sí. Clorindo Testa nos ubica este incendio de Buenos Aires, que históricamente, bueno, la fundación fue en 1536 y el primer incendio de Buenos Aires fue en 1541. Luego se fue la segunda fundación en 1580. Clorindo Testa además nos aclara que el primer incendio de Buenos Aires fue el 1541, pero contextúa, el verdadero incendio fue el del 2001, si ustedes recuerdan la crisis, ¿no es cierto?, claro, en la ciudad. Y ahora dice que 10 años después, en marzo del 2011, en el Borges, se está incendiando de nuevo, a través de su ficción. Para que fuera asimétrico, dice, se debería haber esperado hasta marzo de 2041. Y quinto, señala, las dos manzanas grises son del 2003. Es una de las obras que presenta. Y culmina diciendo, se piensa que acá también se debiera haber esperado hasta el 2080, 500 años después, para que todo estuviera en la línea que corresponde. Perfecto. Aníbal, vos anunciaste dos muestras. Esta es la de Clorindo Testa, el incendio de Buenos Aires, y la otra muestra, ¿con qué está relacionada? Es con la litografía, porque este instituto Tamarín se aboca en torno a la producción de litográfica. Quiero aclarar que lito es piedra, y gráfica viene de grafe, que es dibujo. En realidad, todos los grabados, incluido esto, donde tenemos la xilografía, que xilo es madera, todos los grabados son una suerte de proyección del dibujo, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar con una asociación, en particular de los artistas norteamericanos, con un maestro impresor, además del artista. Es decir, esto hace a una gran calidad en la impresión que ellos logran. Uh-huh. Como puntualiza un gran maestro de la litografía y dibujante y pintor como es Ernesto Pese, que participa también como la delegación de los argentinos en esta muestra. Es decir, hay una gran diferencia porque estamos ante el soporte de un país de alto desarrollo tecnológico frente a que los artistas argentinos que allí muestran, como el caso de Ernesto Pese, tienen que lo hacen desde su artesanía, es decir, su arte y su artesanía. En realidad, la técnica litográfica se efectúa sobre la formación de una matriz que consiste en la adhesión de tintas grasas sobre el papel litográfico, porque la grasa, las tintas son grasas y se utilizan sustancias hidrofílicas porque el agua rechaza o acepta las cintas grasas. Ajá, es una forma de entender un poco el fenómeno atrás de lo que hay en el arte, ¿no? Exacto. Piensen que entonces, cuando uno está hablando de la artesanía, Gustavo, pensar que cuando uno está hablando de las artesanías, esta artesanía nació a fines del siglo XVIII en Alemania, que también fue la cuna de la imprenta en Occidente a través de Gutenberg en 1453, si no me equivoco. Estamos hablando del origen de todos los medios de comunicación, de todo el sistema de reproducción de imágenes audiovisuales que hoy integran casi selváticamente las comunicaciones a escala planetaria. Muy Aníbal, bien, sí, mira, dúo. Claro, para no perdernos en las dos muestras, entonces, reiteramos la primera. La primera está en el primer piso del Centro Cultural Borges. Viamonte y San Martín. Y la segunda, sí, está en el tercer piso. Y les digo los horarios nuevamente. Bueno. De lunes a sábados, de 10 a 21 horas, y domingos de 12 a 21 horas. Bastante amplio. Bueno, Aníbal, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo. Bueno, igualmente, y saludos a todos. Gracias. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Háblame simplemente. En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo. Háblame simplemente. El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron. Háblame simplemente. Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública. Para no estar solos. Solo en la ruta de mi destino. Para recordar viejas y queridas canciones. Música para comenzar. A modo mío, yo soy la tierra de tus raíces. Lunes, 0:30 a 2 de la mañana. Graciela Almada y Leonardo Lieberman en la noche de la radio pública. No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Y ya saben los oyentes que se pueden seguir comunicando a pesar de que no esté Lidia en el aire, que ahora está, para contar sus anécdotas, como lo hicieron la semana pasada y todos estos días, ¿no, Lidia? La verdad es que sí. Y no sé por cuál empezar, son preciosas. Bueno, empiezo por la última porque estoy imbuida de esto, Nélida Boero, una abuela de la Boca a la que su nieto Felipe llama nena. Felipe llama por teléfono una mañana, tipo 10 de la mañana, súper sobresaltado. Nena, nena, ¿estás bien? Vale aclarar que la nena, obviamente no es tan nena, pero sí es una abuela joven, ¿no? De 60 años, muy bien llevados, cuando Felipe llama a preguntarle si estaba bien. Debe estar feliz la abuela que le diga nena. Sí, que le diga nena, sí, pero escucha. La abuela nena le dice, sí, mi amor, estoy bien, ¿qué pasa? Nada, nada. Me preocupé porque hace un ratito por la televisión pasaron una noticia que decía que habían matado a una anciana en su departamento de La Boca. Es un engaño a pichanga lo de nena. Exactamente. Yo le pregunté por qué el nieto le dice nena, porque decirle nena a la abuela no es tan común. Bueno, Nélida me cuenta que ella estaba separada y vivía con su mamá, o sea, la bisabuela de Felipe, y lo llevaban porque, lo que hablábamos la otra vuelta, a la bisabuela le curaba un poquito sus nanas y depresiones estar con el nietito, con este bisnieto. Y cuando Felipe comenzó a hablar, como bueno, obvio, se imaginan, la mamá a la hija le decía nena y la su abuela le decía nena. Y tanto quedó esto así que hace 2 años, cuando nació la hermanita Catalina, Felipe dijo, ahora tengo que enseñarle a ella a decir nena, como si hubiera un sustantivo. ¡Ay, qué lindo! Impresionante, un dulce de leche. Bueno, no siempre es tan dulce de leche. Escuchen esta otra de Felipe. El día que Banfield, ganando el campeonato, jugaba con Vélez Sarsfield, el padre lo llevó a la cancha de Banfield. Y cuando le preguntaron a Felipe, ¿y te gustó ir a la cancha? Es bárbaro, podés decir todas las malas palabras que querés y nadie te reta. Muy bueno. Aprendizaje. Aprendizaje. Y catarsis. Sí, claro. Claro, para eso sirve la cancha también. ¿Y sí? ¿Por qué no? Para muchos adultos también sirve, sí, para el insulto. Pero a lo, sí, sobre todo. Sí, sí. Yo me quedo dicen. Muda porque dicen. Dicen, yo lo que no fui nunca a una cancha. No, nunca. Tenemos que ir, Julia, no, Boulan. La única vez que a fui a una cancha es un papelón. Lo mío. Fue a ver a Michael Jackson. Está bien, bueno. Ah, no, de esas canchas me fui a cuántas. No, pero yo ni siquiera. Pero Michael tiene menos fútbol, tenía menos fútbol. Que... ¿Y cómo sigue? Me quedé enganchada en el tema del fútbol, porque a mí una vez me invitaron a una cancha, pero se rompió el romance antes de que se concretara la invitación, chicos. Terrible. No, sí, así que encima lo que hubiese nunca... mantenido hasta la cancha, por lo menos, Lidia. Era muy terrible. Llegué a un boliche bailable que antes no había ido, así que no estuvo mal. No estuvo tan mal. Tienen opciones los próximos. Mirta se interesó en opinar sobre el tema de los vínculos con los nietos y reforzó con su historia lo que decíamos nosotros la otra vez. Ella tiene 3 nietos, 2 nietas biológicas y un nieto que cuenta es hijo de una exnuera que está muy lejos de ella. Y que esta exnuera es ex porque ella no es la esposa del hijo. Y sin embargo este nietito es con el que ella más vínculo tiene. Dice que la llama todos los días, que ella lo llama siempre. Y reafirma, los vínculos con los nietos trascienden más allá de los vínculos entre los adultos. Llamó también María Teresa de Florida, que es bisabuela de un bebé que tiene 4 meses y dice que la verdad que le renovó el cariño y la ternura que tuvieron con los hijos y los nietos. Volvió a llamar una abuela Rosa, la que andamos buscando, para que ella es nieta de mellizas de 5 años. Rosa, siempre me contás. Que, ¿es la abuela de las mellizas? Claro, pero cuenta que la nena le pregunta, una de las mellizas le pregunta, ¿cuándo uno es grande? Y ella dice que le contesta, cuando se casa, tiene hijos, y ahí se corta el mensaje. Entonces, yo desesperada te pedí a vos decir a la abuela Rosa, bueno, había 2 abuelas Rosas que nos llamaron, de una les voy a contar una historia preciosa. Rosa, sí, ya sé, no es una historia, es un, espera que me acuerde, un sucedido. Ya les voy a contar, una de Santiago del Estero de hace muchos años. Un sucedido una vez. Me encantan Santiago, esas palabritas especiales de cada lugar, ¿eh? Y a mí me encanta que ustedes se copen con eso, porque yo adoro Yo ya estoy abueleando. Claro. Abueleando y envejeciendo, hoy lo usamos. Sí, son una maravilla. Bueno, esta abuela Rosa deja un mensaje y yo me enteré por Franco, ¿se acuerdan? Este papá psicoanalista que manejaba 120 cuando había que manejar 80, pero lo reconoce, maravilloso. Bueno, me enteré por él que no se nota cuando se corta el mensaje. Entonces, cuando llaman, los oyentes, siguen hablando. Claro. Ah. Y cuando yo digo, miren, no avisen que este no se terminó, vuelven a llamar y vuelven a contar. Entonces tengan presente esto, que no hay nada que avise. Entonces, primero que nada, Rosa y todos los que quieran llamar, dejen un teléfono, así si por algún motivo se cortó la historia, yo lo llamo. Y recuerden que son 30 segundos nada más para poder grabar, pero si dejan los datos, Lidia se va a poder comunicar. ¿Querés recordar los teléfonos? Sí, claro, no recordemos, no solo los teléfonos, el 0810-222-0870, pero sino también muy bueno, @radionacional.gov.ar, que es la forma de comunicarse por mail y por ahí pueden escribir más en ese caso. Más piola. Bueno, con la Rosa que sí nos comunicamos. A ver. Tiene 90 años. Cuando yo le pregunté de qué barrio, dijo, ay, me da vergüenza, ahora en Recoleta, pero esto fue en Santiago. En Santiago del Estero, Blanca Irurzún, inspectora de escuela de 1948, y ella, me reafirmo mucho, esto no es cuento ni es ficción, es un sucedido. En los montes de Santiago del Estero, una escuelita de rancho, primer día de clase, una sola aula, todos los grados, una sola maestra. Buenos días, señorita. Ella se sienta en una mesa que hace las veces de escritorio, mira y pregunta quiénes concurren por primera vez. Nombre, ¿dónde vives? Nombre de tu padre, de tu madre. Había unos 5 niños. Bueno, el asunto es que Rosa me lo iba leyendo de un cuaderno y en un momento se le cayó el cuaderno. Entonces encima bromea. Espera, que tengo manuscrito porque se me cayó el sistema. Entonces esperábamos. Sigue, nombre, otro niño, moreno, esmirriado y cabudito. Me cuenta que eso quiere decir con los pelitos parados. ¿Ustedes lo sabían? No, cabudito. Un montón de palabritas preciosas que nos tiran así. Cabudito, queda en silencio. La maestra retoma. ¿Cómo te llamas? Silencio. ¿No tienes nombre? Nada, silencio. ¿Cómo te llaman en tu casa? Silencio. La maestra insiste. ¿Cómo te llamas en donde vives? Y el nene dice algo que para nosotros es como un chiste. Negrito, vení para acá. Entonces yo me puse a reír y le digo, Rosa, eso es un chiste. Y dice, no, no, ya vas a ver cómo termina. Dice que todos los chicos se rieron cuando este nene dijo así. Y la maestra, muy enojada, dijo, silencio. Miró al niño sin nombre, bajando la voz. Muy despacio y visiblemente conmovida, le dijo, no tienes nombre. Se hizo un silencio y la maestra, después de un rato de estar pensando, dijo, bueno, desde hoy te llamarás Miguel de Unamuno. El niño le miró sin entender y la maestra dijo, yo me ocupo. Y cerró así el tema. Impresionante, Rosa, mil gracias por tu recuerdo. Se tomó el trabajo de llamar varias veces. Carmen de Merlo, otra abuela, nos cuenta que una nena de 8 años que ella atendía ya hace reflexología, cuando le estaba por hacer, le explica, los dedos de los pies tienen todos los dientes. La nenita va al turno siguiente y le dice, ay, Carmen, no me voy a poder hacer reflexología hoy. ¿Por qué? Porque hoy no me lavé los dientes. Silvia Torres de Fonseca, una abuela de Monte Maíz. Y después, si les parece, me gustaría compartir un tema musical. Monte Maíz es en la provincia de Córdoba. Silvia cuenta que su nieto, Francisco, vive en San Martín, Mendoza. Y que en una de sus visitas estuvieron jugando con unas pelotitas de mimbre que estaban como parte del centro de mesa. Se empezaron a desarmar las pelotitas y entonces, bueno, esta abuela como pudo las reacomodó y las puso ahí. Cuando vuelve la hija Bárbara de trabajar, vio las pelotitas medio deformadas, pero no dijo nada. Al cabo de unos días, Silvia ya no estaba, le cuenta que fue a poner a Fran, de 2 añitos, sobre la mesa y él agarra una de esas pelotitas de mimbre. Entonces Bárbara lo reta, le dice, no, con eso no se juega. Y Fran lo mira sonriendo y le dice, a vos sí. Y a Bárbara, en lugar de enojarla, parece que le despertó mucha ternura, esa complicidad en la travesura compartida entre abuela y nieto. ¿Vamos al tema musical? El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el buen día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja. Y con el agradecimiento a Lidia Lerner por habernos traído, como siempre, hermosísimas anécdotas que tienen que ver con las abuelas, aprovecho para decir que con entrada libre y gratuita, con la memoria viva por la justicia, la verdad y los derechos, hay una muestra fotográfica de abuelas, cronología de una lucha, que se inaugura mañana, 21 de marzo a las 18:30, en Piedras 574. La vida empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría. Vamos a escuchar las noticias ahora en la voz de Sandra Prado. Y luchó sereno por plantar el árbol.